¿Sabes la nueva del pueblo? No, ¿qué pasó? Que hay un video de Lupita Villalobos y su novio en internet haciendo el amor. ¿Qué? ¡No manches! El juego de videograbarse tiene sus riesgos. Nadie tiene el derecho a exhibir tu intimidad. Eso también es violencia. Violencia. Violencia. Violencia.